Comenzó en la Universidad Nacional de Quilmes la octava fiesta del libro y la revista. Cuenta con más de 100 editoriales independientes, talleres, charlas y presentaciones de materiales. Este año tendrá una temática centrada en universidades y producciones científicas. Ayer, Radio Aijuna compartió una radio abierta durante toda la jornada. En una ronda sobre la situación del sistema científico y la universidad pública, Carlos Bianco, economista, integrante de la Comisión en Presupuesto del Consejo Superior, dijo que se viene un ajuste intenso. Bueno, usaron una serie de anabólicos económicos para que crezca un poquito la economía en 2017 y ahora con el ajuste del fondo viene con todo. Y ahora nos tocó. La verdad que ahora nos tocó, porque en 2016 y 2017, la verdad, que el ajuste en las universidades públicas fue bastante poco. La verdad. Pero ahora viene con todo. El lunes que viene se va a presentar el presupuesto. Y por la información que ya estamos recibiendo, el recorte a la educación pública, a las universidades, al sistema científico, va a ser brutal. Va a ser brutal. Ayer se presentaron los libros Historietas Obvias del fallecido Batato Berea, quien fue muy reconocido por su paso en el teatro subterráneo en la década del 80. También se presentó Vida de Perros, de Diego Stulbark, en sus diálogos con el periodista Horacio Berbisky, que cerró la jornada. En Aijuna dialogamos con Diego Golombek, biólogo y reconocido comunicador científico, y quien estará a cargo de la charla y cierre de la fiesta este viernes. Lo consultamos por el futuro de la ciencia en Argentina. Es imposible trazar un panorama a unos años si uno no cuenta con una base de sustentabilidad adecuada. El problema que nosotros tenemos son los vaivenes, ¿sí? Vaivenes con picos altos y valles muy profundos. Con lo cual esperemos que esta crisis que estamos sufriendo todos, en todo sector, no solamente el científico, no deje agujeros tan grandes que tengamos que empezar de nuevo a reconstruir un sistema científico que tanto esfuerzo nos viene costando en todos estos años. Diego, además, dejó un mensaje para los jóvenes que quieran estudiar ciencia. Hay muchos jóvenes con intereses por la ciencia y tal vez no se dediquen porque piensen que la ciencia es para genios, que no es para ellos, que les costó matemática o que se llevaron física, o bien que no hay ningún tipo de trabajo. Bueno, ninguna de las dos es cierta. Es cierto que estamos en un momento complicado para la ciencia y la tecnología, pero de ninguna manera es para genios, sino para apasionados. Y también es cierto que tenemos una excelente formación científica en la universidad pública. La verdad que los chicos salen con una formación brillante en la mayoría de los casos. Y también tenemos muchas ocasiones en las cuales hay algunas carreras con ocupación plena o casi plena. Si alguien estudia geología o tal vez ciencias de la atmósfera, algunas ramas de la ingeniería, sistemas, computación, es muy posible que consiga un trabajo y un buen trabajo. Y esto me parece que los jóvenes lo tienen que saber a la hora de decidir a qué se van a dedicar. Hoy las actividades de charla quedarán suspendidas hasta mañana, ya que la comunidad universitaria se sumó a la Marcha Nacional Educativa. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.